Estamos celebrando hoy esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, solemnidad con la que concluye el ciclo litúrgico, el año litúrgico. Ya el fin de semana que viene comenzará el Adviento y el nuevo ciclo estará marcado por la lectura del Evangelio según San Mateo. Nosotros estamos hoy terminando la lectura de San Lucas. El final del Evangelio ya lo hemos leído en Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús, las apariciones del resucitado. El último texto que nos regala este año litúrgico está tomado de los últimos capítulos de Lucas, donde justamente con este título, Rey de los Judíos en este caso, se lo crucifica a Jesús. Han tenido que inventarle un cargo, una acusación política, porque por motivos religiosos, que era el verdadero motivo por el cual querían matarlo a Jesús, no alcanzaba para matarlo, por lo menos no podían porque la autoridad estaba en manos de los romanos y a Pilato no le importaba tanto una discusión religiosa. Pero si Jesús se proclamaba el rey de los judíos, podía quedar mal frente al emperador. Entonces esa es la acusación, una acusación falsa. Jesús nunca intentó usurparle el trono a nadie, pero con esa acusación logran matarlo. Lucas nos regala esta escena que tal vez por la costumbre nos ha dejado de impresionar, pero que si la escucháramos por primera vez y nos imagináramos realmente lo que está pasando ahí, bueno, no deja de ser espantosa la escena, ¿no? Vamos a ir como mirando los personajes que aparecen. En primer lugar, aparece esta multitud. La anotación es muy breve. Miraba a lo que pasaba, ¿no? Después están los jefes que se burlan y junto a Jesús dos crucificados, uno que también se burla y el otro que hace una última oración. Pensaba en esta escena como si fuera un cuadro, ¿no? Como si Lucas pintara un cuadro y el título fuera "Esta es la humanidad". Esta es la humanidad, ¿no? Y ahí representado cada uno de nosotros, si quieren, o la humanidad en términos genéricos. Como si cada uno pudiera como reconocerse en alguno de estos personajes, o tal vez parte de cada uno de estos personajes estuviera presente en nuestro corazón. Lo primero que me impresiona, les decía, es esta multitud que mira a distancia, casi sin ningún sentimiento, ¿no? Como meros observadores. Tenía un profesor, me acuerdo, de filosofía, que hablaba de los alumnos que lo miraban con mirada vacuna, ¿no? Así, como sin entender nada. Bueno, algo parecido parece esta multitud, que mira ahí sin reaccionar, como ausentes, como ajenos de lo que está pasando. Podrían estar llorando, como decíamos el domingo pasado, ¿no? Frente al dolor del mundo, a veces lo único que nos queda es llorar. Pero esta multitud ni siquiera llora. Miran ahí lo que pasa, desinteresados, ajenos. Pensaba, por ejemplo, cuando hay algún accidente, vieron en Panamericana, que gran parte del embotellamiento es por los que pasan y miran, no tanto por el auto que está chocado. Bueno, es esa, como esta corazón ya insensible, ¿no? Que mira sin sufrir, que mira un espanto y no, es ajeno, le es ajeno. Si quieren, también me miraba a mí mismo con sorpresa y también con cierto espanto, ¿no? Frente a este hecho, que lo leía hoy en el diario, en realidad lo busqué a propósito porque me di cuenta de lo desinformado que estaba. Este cordobés que está en Estados Unidos, que pena de muerte, probablemente lo maten. No es el único condenado a muerte, seguramente hay un montón. Este nos aparece en nuestros medios porque es argentino. Bueno, me impresionaba de mí mismo, con qué desatención, con qué, ¿no? También tal vez tendría que llorar frente a un hombre que muere, por más que sea asesino, no importa. Un hombre que muere y otros que matan, es un espanto, ¿eh? Pero nos hemos como acostumbrado, ¿no? Ni hablar de las noticias que aparecen en la misma nota, que son igualmente espantosas. Asistimos a la muerte, asistimos como si fuera un espectáculo. Es terrible. Ahí está la multitud mirando lo que pasa como si fuera nada. Si quieren, peor es los otros, ¿no? Los que han acusado a Jesús injustamente y además ahora se burlan de él. Lo están matando y además se burlan. Es como la crueldad llevada al extremo, ¿no? La maldad más grande. Le han inventado acusaciones porque no encontraban nada. Jesús fue un hombre bueno, pasó haciendo el bien y sin embargo muere injustamente. Y encima hay unos que se burlan. Me gustaría decirles a esos que se burlan, ¿no? Ustedes que se ríen, ¿no se dan cuenta que haberlo matado a Jesús es el fracaso de la humanidad? ¿No? Es decir, como seres humanos, ¿qué logramos? Matar a un inocente y burlarnos de él. Es terrible. Por eso les digo que uno se acostumbra a estas escenas, pero si uno las piensa, es un espanto. La mirada nos va como si fuera el cuadro, ¿no? Vamos girando y nos detenemos en los tres crucificados. Uno de ellos también en la misma situación que los otros, peor, porque él mismo está siendo crucificado, lo están matando y lejos de sufrir, de dolerse, de quejarse, se burla de Jesús. En medio de todo esto, uno podría decir qué salvación nos queda, ¿no? Si esta es la pintura de la humanidad, ¿tenemos alguna esperanza? Bueno, justamente los últimos dos personajes que voy a mencionar son los que nos permiten seguir creyendo, los que nos salvan de este espanto, Jesús y el otro hombre crucificado con él. Antes de voy a terminar con el hombre crucificado, me detengo un segundo en Jesús. Si seguimos con esta imagen, ¿no?, de Lucas pintando un cuadro, el cuadro de la humanidad, y imagináramos a Dios mirando ese cuadro, ¿no?, como tomando distancia y diciendo, bueno, esta es la humanidad, terrible, la multitud insensible, los torturadores que se burlan de la víctima, el otro. ¿Dónde me voy a ubicar?, piensa Dios. Yo quiero entrar en el cuadro. ¿Dónde me voy a ubicar?, piensa Dios. Me voy a ubicar en el lugar del crucificado injusto, del que sufre injustamente. Ese es el lugar que Dios ha elegido para entrar en nuestro mundo, ¿no? Mira desde afuera y dice, ¿dónde voy a ir? Voy a estar cerca del que sufre. Me voy a identificar con el que sufre. Y a partir de ahí entonces empieza la salvación. Si alguna vez te sentiste que estabas sufriendo injustamente, podés pensar que Jesús está con vos, que estás muy cerca de Jesús, porque es el lugar donde Jesús quiso entrar en este mundo, en lugar de los que sufren injustamente. Y terminamos entonces con el último de los personajes, creo yo, por lo menos yo, con el que me siento más cercano y más parecido, ¿no? Me gustaría estar identificado con Jesús, pero tengo que reconocer que estoy más cerca del otro, del crucificado con Jesús, que le dice a Jesús, o le dice al otro en realidad, vos te burlás, pero si nosotros estamos acá por nuestros propios pecados, nosotros sufrimos justamente, dice él. Y ahí es donde yo me identifico. Mucho de los sufrimientos que nos tocan vivir, no puedo considerarme yo ajeno. No soy simplemente una víctima inocente. Muchas veces yo mismo comparto con la humanidad la bronca, el odio, la violencia, el enojo, la falta de perdón. Es lo que está en mi corazón. Me siento como ese ladrón crucificado, pero no sé si tan injustamente, ¿no? Porque soy parte de este mundo violento. Pero ese hombre, como cada uno de nosotros, también encuentra la salvación. En ese, digamos, en esa escena violenta, este hombre logra hacer una oración que despierta en Jesús una profunda compasión. Jesús, acordate de mí cuando vengas en tu reino. En medio del dolor, reconociendo su propia culpa, hace como un último acto de fe. Hay una enorme hermosura en esa oración. En primer lugar, el título de Jesús, porque hasta ahora a Jesús le han dicho Señor, le han dicho Rey, le han dicho burlonamente el Mesías, el elegido, pero este hombre lo llama por su nombre. Hay una intimidad ahí, hay una confianza muy grande. Jesús, le dice Jesús, acordate de mí. No tiene credenciales para mostrar. No está diciendo, mirá que yo me porté bien, porque no se portó bien. Mirá que yo... No tiene nada para mostrar. Acordate de mí. Ni siquiera puede prometer que va a cambiar de vida, porque no le queda. No le queda mucho más tiempo. La oración es totalmente humilde. Tal vez es la oración más humilde que uno puede hacer. Jesús, acordate de mí. Y entonces el corazón de Jesús se derrite de amor, porque esto es lo que Jesús siempre soñó escuchar de la humanidad. A eso vino Jesús, ¿no? A abrazarnos. Y en el fondo esa oración, Jesús, acordate de mí, le está diciendo, Jesús, abrázame. Y Jesús dice, ¿cómo no te voy a abrazar si para eso vine? Vine para abrazar a la humanidad. hoy estarás conmigo, le dice Jesús. Les propongo que hagamos hoy todos esa oración, ¿no? Que nos olvidemos de los méritos, que nos olvidemos de las buenas obras. Tal vez seguramente las tenemos, nadie es tan malo como para no tener un algo bueno que ofrecer. Pero pareciera que lo que más derrite el corazón de Jesús es este deseo de estar con Él. Acordate de mí. Y desde ahí entonces poder encontrar la salvación en este mundo que nos toca vivir. Cuando cada uno de nosotros le pide a Dios que se acuerde de nosotros, entonces Jesús se hace presente y nos salva con esa respuesta. Fíjense, cada vez que hacemos la misa, repetimos esa oración. En la plegaria eucarística, acordate, Señor, de tu iglesia. Acordate, Señor, de los que han muerto. Cuando hay alguna ocasión especial, la rúbrica dice, agréguese un memento, lo dice en latín. Memento es acordate. Especial. Acordate de los que hoy toman la comunión, acordate de los que se casan. Acordate de nosotros. Y esa oración hace que Jesús venga, nos rescate y nos prometa que Él va a estar siempre con nosotros.